todo lo breve y frágil, superficial, fugitivo, por lo que no tiene bases, argumentos ni principios, por todo lo que es liviano, veloz, mudable y finito, por las volutas del humor, por las rosas de los tirsos, por la espuma de las olas y las brumas del olvido, por lo que les carga poco a los pobres peregrinos de esta transhumante tierra, grave y lunática brindó con palabras transitorias y con vaporosos vinos de burbujas centelleantes en cristales quebradizos. Vaporosos vinos de burbujas centelleantes en cristales quebradizos, con palabras transitorias y con vaporosos vinos de burbujas centelleantes en cristales quebradizos. Por todo lo breve y frágil, superficial, fugitivo, por lo que no tiene bases, argumentos ni principios, brindo.